él, sentado al lado de la chimenea, mientras en su entorno la laguna de los padres danzaba y cantaba con el bosque. El libro está muy interesante. Oh, conducir igual que el protagonista sería espectacular. Qué desafío viajar al oeste. Y luego, a casa. Tantos kilómetros recorridos. Experiencias. No podía dejar de imaginar ese relato, sonidos, carreras, tantas personas. La lectura era su favorita, hasta ese momento. Un mundo nuevo lleno de emociones. Ricardo se imagina bailando en su tía casa. Recordaba ese festival de Pacapaca en Mar del Plata. Fue en una hermosa tarde de primavera. Danzas, cantos, gritos, teatro. Un mundo nuevo y desconocido. Esos carros alegóricos, pero inimaginables. Y claro, ¿cómo podía imaginar si no podía despertar de esa tibia y cálida cama de hospital?